Noticias. Palmarés de la edición 61 del Festival de Cine de San Sebastián, la película Pelo Malo de la directora venezolana María Rondón ha ganado por unanimidad la Concha de Oro. La película española La Herida de Fernando Franco ha obtenido el premio especial del jurado. Por esta misma película, la actriz española Mariana Álvarez ha recibido la Concha de Plata a la mejor interpretación. El británico Jim Broadbent ha ganado la Concha de Plata al mejor actor por La Weekend. Y el director mexicano Fernando Eymke ha ganado la Concha de Plata al mejor director por Club Sandwich. El secretario de organización del PSOE ha cuestionado que los presupuestos presentados ayer por el gobierno sean los de la recuperación para los trabajadores, los funcionarios y los pensionistas. Óscar López ha dicho que estos presupuestos son los de la mentira global y se pregunta por qué se recortan las pensiones si el gobierno habla precisamente de recuperación. ¿Por qué un gobierno que dice que se va a producir la recuperación económica y se va a crear empleo recorta las pensiones? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué si el gobierno tiene previsto que se cree empleo y que haya recuperación económica, entonces recorta las pensiones para 2014? A propósito de los presupuestos, también ha hablado este sábado María Dolores de Cospedal, quien ha respaldado las cuentas presentadas por el gobierno. En una intervención ante la Junta Directiva del Partido Popular de Castilla-La Mancha, la secretaria general de los Populares ha afirmado que estos son los presupuestos que en estos momentos necesita España. El Consejo de Ministros aprobó unos presupuestos con unas cuentas austeras, rigurosas y comprometidas con el futuro de España y con el porvenir de España. El Consejo de Ministros ayer aprobó unas cuentas comprometidas con lo que España necesita en estos momentos. La Guardia Civil ha conseguido la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación para poder realizar estudios lofoscópicos de huellas dactilares en 12 laboratorios de criminalística, 3 de ellos en Andalucía. Los 12 laboratorios pertenecen a las comandancias de Alicante, Cantabria, Gran Canaria, Granada, Islas Baleares, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Toledo y Valencia. La acreditación es un requisito que establece la Unión Europea para garantizar que los resultados de los informes periciales desarrollados por un laboratorio forense acreditado sean reconocidos de forma automática como fiables por autoridades de otro Estado miembro. En los deportes, partidos ya finalizados en Primera División con participación andaluza: Almería 0, Barcelona 2, Real Sociedad 1, Sevilla 1. En Segunda División, Sabadell 3, Jaén 0. Son las 10 y 2 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.